KW 89.3 FM, transmitiendo con 25.000 watts de potencia. Ponte Exa FM, una estación de Grupo CB. Becas, promociones, conferencias, más de 50 escuelas, un solo lugar, Expo Escuelas Monarca. Listos para orientarte 28 y 29 de mayo, Centro de Convenciones, entrada libre. La decisión es tuya. El descanso festeja el 90 aniversario de Spring Air con la gran colchoniza. Y llévate el colchón Spring Air edición especial de aniversario desde 4,999 pesos con box gratis y a 12 meses sin intereses. Visita tiendaatlas.com. Atlas del descanso. Válido al 31 de mayo de 2016. Aplican restricciones. ¿Sabías que en tu trabajo, durante los meses de mayo y junio, debes recibir el reparto de utilidades que te corresponda? Si tienes dudas, la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo te asesora gratuitamente. Marca al 01800-911-7877. Visita la página www.gob.mx/STPS o infórmate a través del SAT. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Muchos años para poder estar ahí, siempre con la labor de informar responsablemente. Ahí, en el lugar de tu entorno, siempre en el lugar de los hechos. En directo los enlaces, donde te informamos el acontecer minuto a minuto. La noticia está aquí y allá. Por eso estamos donde tú estás. Porque estamos donde tú estás. TV Noticias, edición estelar con César Velázquez. De lunes a viernes, 8 de la noche. Por la señal internacional de CB Televisión. Canal 212 de Megacable. Ponte, ponte. Exa FM. 89.3 FM. Exa Trax presenta un espacio dedicado a todos los nostálgicos y apasionados de los medios de comunicación. Sus contenidos, anécdotas e historias que hoy se convierten en voz. En sonidos. Esto es Pantalla Apagada con Nelson Baladés. Exa FM 89.3. Es un hombre extraordinario. Muchas gracias por haber venido esta noche. Gracias. ¿Por qué esta película, El Rito? I can't hear. Why this film? Why The Rito? The Rito. Oh, The Rite, why? Ah, sí, El Rito, ¿por qué? It's a very good script. Pues fue muy buen guión. Why The Rito, qué cosa tan épica, tan bonita. Y bueno, hoy hablamos con mucha franqueza y con mucha honestidad. López Dóriga, eres grande. Mi querido Nelson, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No sé ya a qué horas estamos. Buenas noches en Tremendo, muy buenas tardes en Morelia. Empezamos Exacto. El encendido de pantalla apagada a través de los micrófonos. Ya lo sabe, como cada semana, Exa 89.3 XHKW. Comenzamos con el gusto de siempre, estando aquí desde la zona naranja, empezando la semana. Precisamente el caso Joaquín López Dóriga es lo que estamos recordando con esta pifia tan, tan peculiar. El Juay de Rito. ¿La podemos escuchar otra vez? Adelante. Claro. Suéltala. ¿Por qué esta película, El Rito? I can't hear. Why this film? Why the Rito? The Rito. Why the Rito? Why the Rito? Hold right, dice Sir Anthony Hopkins en esta ocasión, que se lo tundieron bien y bonito a Joaquín López Dóriga después de esa pifia, sí. Y de alguna manera también él lo agarró con humor. Pero bueno, ahorita el caso de Joaquín López Dóriga es que el sitio de noticias La Silla Rota, que dirige el periodista Roberto Rock, ha difundido una noticia en el sentido de que el periodista veterano ya habría pactado su salida del noticiario el próximo mes de agosto. Félix, amigos del auditorio. Pues sí, mi querido Nelson, pues bienvenido a la pantalla apagada. Y bueno, hablaremos de esto, hablaremos de Chivas TV. ¿Qué va a ser lo de Chivas TV? Vamos a hablar acerca, pues, dos grandes pues figuras del cine y de la televisión cómica también, y del teatro, que sí, también partieron este fin de semana uno tras otro. Así dicen es. Que siempre se van de tres personas connotadas en cualquier ámbito. Como las mujeres cuando van al baño. Ándale, que no pueden ir solitas, sino que se van de a tres. Y esto fue lo que pasó. Primero desde el comediante Margarito Esparza la semana pasada. El sábado se va Charly Valentino y el domingo, el día de ayer, Leonorilda Ochoa. Leonardo Ochoa, quienes alcanzamos a ver aquella película famosa, ¿no? Lo decíamos en la mañana, de Los Beverly de Peralvillo. Exactamente, Los Beverly de Peralvillo, que fue una parodia de aquella cinta, tú lo apuntabas esta mañana, de Los Beverly Ricos o de Los Beverly Hillbills. Algo así, que ese es el título original, que se retrató con la idiosincrasia mexicana, con la estelaridad de Leonardo Ochoa, de Guillermo Rivas el Borras, de César González el Pollo, del Vigos, de este Sergio Ramos el Comanche también, que ahí apareció en esta cinta, y el montón de familia de agregados y de gorrones, el Comanche develó este tipo de película. Óyeme, Pequitas. Óigame, mi Pequitas. Soy muy celoso de mi deber. Sí. Oye, y la abuelita que no le gustaba que le cambiaran el canal de la televisión y... Tómalas, el Borras era el que más se llevaba los bastonazos de la abuelita. Claro. Oigan, ya se murió. Se agachaba Guillermo Rivas y sacarrácatelas. Oye, y aquel parto, ¿no? Aquel parto en un taxi, En un taxi que la Pequitas da uno tras otro, y las fanfarrias que estaban de una banda cercana, que fue lo cómico de ese momento, de esas cintas. Uno tras otro. No somos nada, Pequitas. Sí, justo cuando ya se estaban librando de toda la bola de gorrones, llega y se incrementa la familia, ¿no? En una de las secuencias de esa película, cuando... la Pequitas y el Borra se van a Acapulco, allá fueron a alcanzarlos toda la prole. Ah, sí, se quisieron como que fugar y los alcanzaron, quién sabe cómo lo hicieron. Alcanzaron y ahí también fue la película de El Oro, vamos a encontrar el oro. Y que pues no era oro, era un loro, ¿verdad? Sí, exactamente. Pues grandes cómicos, y otro pues que también vimos en las supervacaciones de aquel entonces, ¿no? Exactamente, alguien muy opuesto, contrapuesto, un actor del cine de ficheras, Charly Valentino, verlo en un programa infantil en Canal 5 en los años 80, en las supervacaciones de 1988, junto a Arizandi, las gemelas, el tío Gamboín, un personaje resultaba... Paradójico. Lo curioso era el tono de voz que tenía. El tenían. Grito de Super Vacaciones 88, Hayuyuyuy. El Hayuyuyuy, exactamente, que ahorita a muchos se nos enchinó la piel, pero que en aquel entonces, pues sí nos agradaba, y era el saludo, ¿no? Y con Pepe Pepe y Toño Pedro y demás. Los payasos que Rogelio nos hacían reír. Moreno, la banda Qué Payasos, una banda de rock que tocaba también en ese programa. Ah, muy bueno. De Super Vacaciones 88. Sí, pues se nos van y dejan un legado importante, un legado para la comicidad, ¿no? Tanto en televisión como pantalla chica como pantalla. Precisamente ya que estamos hablando de esta pléyade de cómicos de teatro, de cine y también de televisión, lo que nos ocupa, y que hablamos precisamente del factor Televisa en varias sesiones de pantalla apagada, y que la renovación del canal de las estrellas puede darse el próximo mes de agosto entrante. Es así que si tú revisas la parrilla del Canal 2 de los fines de semana, particularmente del sábado, está de relleno lo que son programas cómicos de otra época. Es así que desde las 9 de la mañana, lo que ocupan películas que ya hemos visto por enésima ocasión, sí. Está La Carabina de Ambrosio, este programa apoteósico, yo vi el Papá show Soltero. Cómico mágico musical. Yo vi Papá Soltero con César Costa y Edith Márquez y La Güereja. La Güereja. La Casa de la Risa, pero llama la atención ver de nuevo en el mismísimo Canal 2 La Carabina de Ambrosio. La Carabina de Ambrosio. Cuando estaba destinada nada más al puro distrito comedia en las repeticiones. A ver, ¿en dónde están todos aquellos líderes del marketing, de los medios de comunicación que indican que lo nuevo, lo actual, ¿no? Que solamente es lo que rifa. O sea, que la televisión del futuro, por ahí insiste alguien. Exacto, que la televisión del futuro y que lo nuevo y que lo bla, bla, y que el ritmo, bla, bla, bla. Y bueno, el canal de las estrellas o está desfasado de esa ideología. ¿Por qué ponen el horario en el que se supone que son los niños los que se levantan más temprano? ¿Por qué poner cosas de los 80 y de los 90? Y de los 70, porque de los 70, hay que recordar que La Carabina de Ambrosio comienza transmisiones en 1978, una producción de Humberto Navarro, que era el rey Midas de la vieja Televisa, y que tenía un elemento muy importante, el escritor Manuel Rodríguez Ajenjo, que fue escritor de cabecera hasta los últimos días de En Familia con Chabelo. Ver todos los cómicos que desfilaron, los cantantes, las vedettes de esa época, lo que era Gina Montes, la brasileira Gina Montes, o Alberto Castro, César Costa, Fito Girón, Manolo Muñoz, el Diablo. Cómicos como Chabelo, Benito Castro, Jorge Arvizu el Tata, Maribel Fernández la Pelangocha, el mismísimo Luis de Alba, la Pájara Peggy. Y el mago este... El mago este Beto el Boticario, Beto el Boticario. Y el mago Michel, cuando hubo un tiempo que se retiró la Carabina de Ambrosio, el Beto el Boticario, entró el mago Michel, y también las épocas de Alejandro Suárez, que fueron totalmente apoteósicas en el programa de la Carabina de Ambrosio, el mercado de lágrimas, la palabra canta. Sí, sí, sí. O sino simpatías. El vulgarcito. Vulgarcito, los tres gofitos. Los tres gofitos. ¡Ah! Me fue gofito, qué pachuca con Toluca, qué pasote con los elotes. Sí, sí, eran muy buenos. Y sobre todo el mercado de lágrimas, ¿no? Sí, que era los absurdos de una novela, que los presentadores muy serios eran los locutores del programa, que era Paco Stale y en paz descanse, era Jorge Alberto Riancho, era Gustavo Ferrer, todos los que eran la voz en off de la Carabina de Ambrosio eran los presentadores del mercado de lágrimas y los absurdos de del álbum de estampitas, el frasco de la mermelada. Claro. Y seguramente alguien pregunta, ¿por qué están hablando del pasado? ¿Por qué? Si ya son nuevos tiempos, ¿no? Es que en el presente están trayendo el pasado, la parrilla del canal de las estrellas, en lo que van a lanzar de alguna manera lo que promete ser un parteaguas en la señal de XCW Canal 2, pero ¿sabes qué? Es estar apelando a la nostalgia. Es que el hilo negro es no se está inventando el hilo negro, sino han cambiado las formas de presentar el hilo negro. Y es así también, claro, un programa que se está pasando los fines de semana en Canal 2. Es este que se estrenó con Laura González, mejor conocida como Laura G. Este programa de competencias entre escuelas. Entre escuelas, que también tiene su origen, ¿no? En formatos de antaño. Platicábamos fuera del aire el Correge se corre, ¿no? El Correge se corre también, que en Canal 5, basado en la plataforma del juego de maratón. También en el Telekinder, que hacían muchos años antes de el que premio era un maratón, precisamente. Exactamente, el maratón, los bonos del ahorro nacional. Y también no nos vayamos muy lejos, también en la televisión local de Michoacán, en Morelia, en el viejo Canal 11, lo que hoy se ve Televisión Michoacán, también se hizo un programa llamado Mi Escuela, que lo conducía la hija de aquel recordado pionero de la televisión michoacana, el ingeniero Rafael Urueta. Que en paz descanse. En paz descanse. Entonces, subiendo la rampa, mano derecha. Se hacía un programa donde las escuelas primarias concursaban, y entonces esta hija del ingeniero Urueta conducía este programa desde las instalaciones de lo que era el viejo Canal 11 en la avenida Madero. Y es así que tanto en televisión local, televisión de paga o pública, se han hecho este tipo de esfuerzos de competencias de escuelas, porque también en el 11 del Politécnico Nacional se han hecho este tipo de competencias, como en la Cachi Cachi Porra y otro tipo de esfuerzos en pantalla. ¿Cómo se llama la hija del ingeniero Urueta? Mira, no recuerdo exactamente. ¿Roxy? No estoy seguro que cómo se llamaba, pero eran sus dos hijos, Rafael Urueta Jr. y su hermana, quien estaban en este programa llamado Mi Escuela, y se pasaba los sábados a las 9 de la mañana entre 1990 y 1991, hablando de la televisión local. Pues sí, la verdad es que los formatos de programas de concursos infantiles pues están de regreso, ahora con la conducción de Laura Jean. Su primer programa tuvo de invitado a Jordi Rosado, ahora estuvo Toño de Valdés. Antonio de Valdés. Y la verdad es que creo que los invitados también le van a dar ese punch, esa fuerza para enganchar a otros auditorios. Y es que están, ¿no?, buscando de alguna manera también el domingo rescatar audiencias preadolescentes o de la niñez, de lo que pudo haber dejado los años de En Familia con Chabelo, con las competencias, con los juegos y demás. Sí. Y es así que buscan darle otro giro. También eso se hizo no hace mucho en esta época de la Televisa presente con Todo Mundo Cree que Sabe, que fue un programa que conducía Marco Antonio Regil, con producción con Televisa y con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con el CENTE, con ese, cuando todavía estaba dirigiendo El Baester Gordillo, exactamente, mi querido amigo. Bueno, pues así las cosas. Vamos con musiquita y al regresar estaremos hablando de qué va a hacer Chivas TV, porque Chivas ya no renovó con Televisa, les dijo con permiso. Y que no quiso negociar con otros canales, otras televisoras. Tampoco con Carlos Slim, ni con absolutamente nadie más. Ni con Ricardo Salinas Pliego. Ni con Salinas Pliego, ni mucho menos. Y aquí la pregunta es, ¿qué va a pasar con la gente que no tiene un sistema de cable? ¿Qué va a pasar con la gente que no tiene posibilidad de ver a las Chivas al equipo de sus amores? Es más, Carmen Salinas, que es flamante diputada, que es chiva de corazón, que legisle a favor de las transmisiones abiertas, ya que presenta iniciativas formidables. Sí, bueno. ¿Qué va a pasar con aquellos que no pueden pagar una tablet y un servicio de internet con streaming, pagar una aplicación y ver el Chivas TV? Bueno, ahorita platicamos cuáles son nuestras hipótesis. Por lo pronto, vamos a una pausita musical. Esto es Dance con Cake by the Ocean. Y regresamos con más aquí en pantalla. 6:42, Pontex. Waste time with the masterpiece. You should be rolling with me. You should be rolling with me. You're a real life fantasy. You're a real life fantasy. But you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Regresamos con más de Pantalla Apagada en Nexa Tracks. Llegan a Morelia con el gran éxito de su tour, Una Última Vez. Sin Bandera, sábado 18 de junio, Plaza Monumental. Venta de boletos en taquilla a través de Smart Ticket, Farmacias del Ahorro y Hotel Veló. Antes de prender un globo de Cantoya o arrojar una colilla al bosque, piénsalo dos veces. El 99% de los incendios forestales son causados por descuidos humanos. Ayuda a prevenirlos. No quemes basura. No dejes encendidas fogatas, brasas o cigarros en bosques y selvas o cerca de ellos. Si detectas un incendio forestal, da aviso inmediatamente a las autoridades. Llama al 01-800-4623-6346. Comisión Nacional Forestal. Semarnat. Las cosas cambian todo el tiempo. Las cosas cambian todo el tiempo. Algunos se van, otros llegan sin avisar. La gente crece, viaja, se va a vivir lejos, regresa. Consiguen trabajo, se casa, tiene una familia. Lo que pasa aquí, alguien tiene que contarlo. Por eso en el INEGI trabajamos todos los días para mantener la información actualizada. INEGI, conociendo México. De lunes a jueves en punto de las 7 de la tarde, entra a la zona de hits. Lo que suena más fuerte, lo que poco a poco escala en las listas de popularidad y que gracias a ti llegan a lo más alto con Alma Rivera. Ponte tus Exa Hits. Ponte Exa. Exa. Ponte. Ponte la música. Ponte los éxitos. Ponte. Exa FM 89.3 FM. Abre bien y para tus antenitas. Estamos de regreso con Pantalla Apagada en Exa Trans. Bueno, pues estamos de regreso, mi querido Nelson. Chivas TV, ¿qué va a pasar? ¿Qué, o sea, qué onda con Chivas TV, no? Chivas TV es el nuevo producto de Jorge Vergara ante la no renovación. Ya lo apuntábamos antes de irnos a la pausa musical aquí en Exa. Ante la no renovación de los derechos de transmisión con Televisa, que había tenido en los últimos años recientes la difusión de los juegos de Chivas, fíjense que Jorge Vergara dijo: Nanáis, no te renuevo los derechos, no me das lo que pido. Entonces dijo: ninguna televisora voy a renovar, así que yo voy a lanzar algo que va a ser un parteaguas. Y con bombo y platillo anuncia esta plataforma por streaming llamada Chivas TV, simplemente. Y es así que pues no sabemos qué va a pasar, pero aquí vamos a hacer nuestras propias conjeturas. Conjeturas, ¿cuál es el pronóstico? Que efectivamente yo creo que le va a vender la señal, como en su momento, pues el Culé TV, ¿no? El Culé TV o Real Madrid TV, que lo que es en esta Liga Premier en Europa, estos equipos hicieron sus propios canales de streaming, pero aquí vamos a platicar un referente. No se cerraron solamente a plataformas exclusivas, lo que hicieron fue abrirse a negociaciones como el Canal Plus, que es el que lleva los juegos de la Liga Europea, u otro tipo de televisoras en el viejo continente. Pero aquí parece que la propuesta de Jorge Vergara se antoja un tanto rigorista al decir que no entra ninguna televisora, pero tarde que temprano, así no hay gente que tenga ni para la tablet ni para las conexiones. Claro. Y entonces Jorge Vergara, como ha hecho con sus tantas decisiones al frente de Chivas, en la cuestión de la difusión de los juegos de su escuadra, va a tener tarde que temprano que negociar con algunas cableras, que sería el nicho más esperado, no tanto las televisoras de señal abierta. Es así que se puede ir con cableras que no pertenezcan al grupo Televisa. Exactamente, porque lo decíamos, como Televisa, ¿no? Decir, ahora me vas a cobrar por lo que antes yo te pagaba, ¿no? O sea, está muy complicado. Y sí hay que considerar que hay mucho público que no tiene acceso a un streaming, que no tiene acceso a comprar un boleto, ¿no? O sea, y hay que llegar a ese público. Pueden también ser cableras que no sean de las grandes compañías como Easy, como Cablevisión de Televisa. Del Norte, porque ya son compañías que han sido de alguna manera absorbidas por Grupo Televisa, pero se me ocurre o se me antoja a título personal dónde podría ser la primera instancia de negociación. Podría ser con TVC Deportes, porque estas señales pertenecen a lo que es productora y comercializadora de televisión PCTV, que ese podría ser un primer peldaño donde los juegos de Chivas podrían verse a través de cable. Pues sí, sí está muy cañón, ¿no? Aunque TVC pues se transmite por otras cableras a su vez, ¿no? Exactamente, pero no es exclusiva. Televisa no tiene ninguna participación en TVC o en TVC Deportes. Uh-huh. Es así que estos canales de alguna manera llegaron a ser difundidos en Sky, pero los retiraron precisamente porque son competidores de cierta manera. Oye, ¿ESPN? ESPN también podría hacer de alguna manera alguna negociación, pero pensando mal o oyéndonos más allá, quizá Jorge Vergara no quisiera negociar con ESPN porque está toda la fuerza periodística crítica encabezada con José Ramón Fernández. Y no creo que quiera negociar, pero ya hablando a nivel ejecutivos, porque esta cadena ESPN pertenece a The Walt Disney Group, y es así que ya hablando entre mandamases, puedan negociar y entonces pedirle a lo que es la plantilla de periodistas de ESPN Latinoamérica que se cuadren, porque de alguna manera es lo que ha hecho ESPN. Me estoy saliendo tantito el tema. Por ejemplo, cuando Hugo Sánchez entra a la plantilla de comentaristas de ESPN, con quien ya tenía una rivalidad cantada con José Ramón Fernández. Ok, y te voy a decir una cosa, mi querido Nelson, ¿eh? De mí te acuerdas que si lo que resulte del Chivas TV, por alguna u otra razón, resulta en algo favorable, ¿no? Para la empresa, principalmente porque ahí está todo, ¿no? O sea, si remunera para mi empresa, para mi negocio, para mi corporativo, como lo quieras llamar, si funciona, yo te apuesto que en un año vas a Tigres TV, ¿eh? Tigres TV, Monterrey, ya lo platicamos también, que Monterrey, cuando no se arregló con Televisa, pero de alguna manera acalambró a esta televisora, porque nada más fueron tres juegos por streaming. Mal dirigidos, mal switchados, mal producidos. Sí, exacto. Y es así que de alguna manera nuevamente llegó al redil del grupo Televisa las transmisiones de Monterrey. Y eso que en Monterrey hay mucha infraestructura televisiva, ¿eh? Totalmente, mucho dinero, porque es del grupo FEMSA, sí, que es la que tiene las cadenas amarillo y rojo de las tiendas, el refresco que se bebe por mayoría aquí en México. Claro, y bueno, probablemente encontremos también el Chivas TV, no sé, en las nuevas televisiones, en las Smart TV, como una aplicación más, como lo es el YouTube, como lo es el Netflix, como lo son los canales en demanda. Y bueno, seguramente ahí va a estar. Y también eso, otra interrogante, y también donde pensamos que Jorge Vergara pueda ver el aspecto negocio, es lo que ha hecho el grupo Pachuca, que tiene a León, que tiene a Pachuca, vamos, en televisión restringida a través de Fox Sports. Exactamente. También que ya tiene más de un año o dos años con las transmisiones restringidas. Y es así que tal vez Jorge Vergara busque calcar este modelo de negocio en las transmisiones televisivas. Exactamente. O pudiera ser que fuera más allá y que comprara todo un sistema de cable Vergara. Pero ahorita pues se están sonando en los tribunales, sí, no creo que le alcance para comprar un sistema de cable o ser socio en algún de estos tipos. O el satélite Vergara, ¿no? Una señal de la... Para que el poder... Te lo imaginas. Para que el poder de Vergara llegara desde arriba y nos bañara a todos con su programación, ¿no? Imagínate. No le des ideas a Jorge Vergara. Ok, está bien. Ahorita se lo están sonando en los tribunales. Sí, ya sé, amigo. Pues, ¿con qué finalizamos? Venga. ¿Con qué finalizamos? ¿Con qué concluimos el canal del desagüe de pantalla apagada? Porque se han dado muchas cosas, muchos cambios, muchos enroques. Y, pues, bueno, es el recorrer. Pero, ¿qué oye, se nos nada escapa, más Félix? Rápido, seguramente Aristegui TV será también lo mismo, ¿no? Como Aristegui TV. O sea, lo que fue Ferris Live TV, lo que es Ferris Live TV, o sea, creo que por ahí va la cosa, ¿no? Aquí la cosa es que limitas a cierto público que solamente tiene, o sea, que tiene como para pagar un internet, para pagar un teléfono, una tablet, un smartphone, y pues bueno. Y es que la información o los servicios de producción audiovisual cuestan también, no hace mucho comentamos, el esfuerzo de Olayo Rubio, o su proyecto de Olayo Rubio, el de Convoy Radio o algo así, que también son podcasts, son transmisiones en vivo, pero con una suscripción mensual de 40 pesos. También eso estamos platicando en cuanto a la radio restringida. Exactamente, querido amigo. Pues bueno, así las cosas. Pues nos despedimos. Y también por aquí, amigos del auditorio, le mando un saludo a Juan Antonio Color. Me dice que otra opción de transmisión sería por Claro Sports. De qué va a estar por ahí podría ser, ¿no? Se nos ocurría Dish, ¿no? También a través de Dish. Dish también es otra opción que se nos escapa, que pudiera ser el futuro de Chivas TV también en la televisión restringida o directa al hogar, que es como se llama el Sky y el Direct to Home. Y la cosa estaría se pondría color hormiga, amigo. Totalmente. Porque mucha gente, muchos aficionados a las Chivas, sabemos que es, si no es el equipo más popular en todo México, pues sería, entre América y Chivas, serían los equipos más populares a nivel nacional. Entonces, tú te imaginas, Dish le dice, órale, te abro el espectro para que metas aquí tu canal. Entonces, para Dish sería muy buen negocio el tener a Chivas TV, porque mucha gente va a contratar Dish para ver a las Chivas nada más. Y además, más, como ¿no? el sistema Dish en básico es accesible, pues toda la gente migraría con tal de ver los partidos del Guadalajara. Y aquí no hay cosa de que pues no llega el cable, no llega aquí como es satelital, entonces pues no hay mucho que hacerle en ese sentido. Pues mira, hemos llegado a una conjetura. Vamos a ver si el tiempo nos da la razón, mi querido Nelson, por lo pronto. Al tiempo dicen por ahí. Exactamente, por lo pronto, pues vamos al novenario de Valentino, a ver si todavía alcanzamos. ¡Ay, uy, uy! Saludos a todos nuestros compañeros, colegas de los periódicos, la radio y la televisión, los escritos, los digitales, a todos los que conformamos estos medios. Ojalá que, me despido con este mensaje, ojalá que lleguen nuevas generaciones con mucha fuerza, con muchas ganas de rescatar y de subirse al cambio, a la transformación de los medios, y que lo hagan lo mejor posible. Sobre todo que también se dejen guiar, que también sean agentes de cambio para guiar a estas nuevas generaciones, se dejen aprender y se puedan hacer una combinación perfecta, porque los medios requieren gente preparada y gente de cambio. ¿Sabes por qué lo digo, mi querido Nelson? Y rápidamente, como anécdota, me tocó ver a unos chavos de otra radiodifusora, no voy a decir cuál, no tiene caso. Nos tocó ir a hacer un control remoto a la expo fiesta, y en eso llegaron otros chavos, pues sí, novatos, a también generar su transmisión, y llegaron así como que, con permiso, ábranme que ya llegué, ¿no? Así fanfarrones, farolones, O sea, cálmate, novato, ¿no? Con ganas de decir, a nadie impresiona tu chaleco, tu camioneta, y sí me dio mucho coraje, la neta, ver cómo se están malcriando las nuevas generaciones de locutores. Espero que solamente sea un caso aislado. Bueno. Exactamente, que de ahí no pase. Gracias, Nelson, se quedan con la bella Elmita Rivera. Mándanos, apaga el streaming, mi querido Nelson. Baja el streaming porque no ha apagado, y como decimos clásicamente en pantalla apagada, por ahora nos vamos a barras cromáticas. Por el momento apagamos la pantalla radial de Nelson y te esperamos la próxima semana con más anécdotas, datos e historias de eso que tanto nos gusta. Hasta la próxima. Pantalla apagada en Nexatrax. En vivo de México, llega a Morelia, Juan Gabriel en concierto. Sábado 4 de junio, 9 de la noche, en la Monumental Plaza de Toros. Venta de boletos en ticket1.mx, Ted Olson y taquillas de la Monumental. Juan Gabriel, en Morelia. Reinventa tu cocina, remodela tu baño, reimagina tu sala, rediseña tu espacio con Interceramic. Visita tu tienda más cercana y conoce nuestra gran variedad en pisos, azulejos, baños, cocinas, vanities y canceles que tenemos para todos los presupuestos. Ven y conoce lo nuevo. Interceramic, simplemente lo mejor. Yo quiero saber, el primer foro de la televisión michoacana. Deuda pública, autodefensa, delincuencia organizada, paz social, responsabilidad de todos, quebranto financiero, Alfredo Castillo, traiciones y colaboradores. Próximo martes, 31 de mayo, 9 de la noche. Exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, analizado por los mejores politólogos en la señal internacional de CB Televisión. ¿Quieres más? Más llamadas, megas y mensajes. Con los planes Telcel Max sin límite los tendrás. Y los usas en México, Estados Unidos y Canadá. Encuentra tu plan Telcel Max sin límite desde $199 pesos.